auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. ¿Cómo? ¿No tienen bolsas? No, acá no entregamos bolsas, señor. Una temporada por desconocimiento y otras dos por olvido, cometí el error de irme de vacaciones al mismo lugar sin mis propias bolsas para hacer las compras. Es que en Valeria del Mar, un balneario tranquilo y arenoso del partido bonaerense de Pinamar, los comercios no entregan bolsas de nylon a sus clientes. En este pueblo y otros de este lugar de la costa atlántica está prohibido entregar bolsas descartables. Y puedo asegurarte que los comerciantes cumplen la ley. Así que tuve que rebuscármelas con cajas de cartón del mismo supermercado, aunque claro, un millón de amigos tuvo la misma brillante idea. Y finalmente optar por las compras de bolsas irrompibles, esas que usábamos de chicos, o las reciclables que ofrecen en esos mismos mercados. Mañana domingo, 3 de julio, se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con un objetivo claro: reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable. En el día a día, las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y también uno de los más perjudiciales para el medio ambiente. Las bolsas de plástico tardan más de 500 años en descomponerse, 500 años. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tataranietos beberán de tus hábitos ecológicos, caminante. Se estima que cada persona gasta una media de unas 230 bolsas de plástico al año, lo que representa más de 500 billones de bolsas de plástico en el mundo. Al no ser reciclables, las bolsas quedan en el planeta perjudicando a los seres vivos. Se han encontrado restos de polietileno en la cima del Everest, en los casquetes polares, y muchas tortugas marinas han muerto al ingerir bolsas plásticas, confundiéndolas con medusas. En la provincia de Buenos Aires, los negocios están obligados a entregar bolsas reciclables. Pero ¿quién controla que efectivamente sea así? ¿Es más poderoso el bolsillo y los 7 pesos que cuestan las bolsas en algunos lugares que la preocupación por el medio ambiente? Suelo llevar mis propias bolsas y en muchas ocasiones rechazo las que me ofrecen los comerciantes y sus empleados. Llevar nuestras propias bolsas ayuda a la economía familiar y, fundamentalmente, a cuidar el planeta. A los océanos llegan cerca de 12 millones de toneladas de plásticos cada año. Estos residuos suponen una grave amenaza para los océanos y las especies marinas. Uno de cada 6 peces que se venden en las pescaderías contienen microplásticos en sus estómagos. Los gobiernos deben promover el uso de bolsas no desechables. Empresas e industrias deben ser cuidadosas con sus empaques y evitar esos terribles blisters en lo posible. Los consumidores, amigo, no somos los parientes pobres en esta cadena de responsabilidades. Podemos torcer cualquier práctica contaminante. El único requisito es ponerse de acuerdo. salir siempre con al menos una bolsa, utilizar lo más posible las que tengamos y planificar las compras. La creación estará agradecida. No lo dudes. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante con este tema de Edith Piaf, No Je Ne Regrette Rien. Y este es el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y la del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un matecito con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros el profesor, tenista, mochilero y amante de la montaña, Cristian de Armas. Nos va a contar sus experiencias preparándose y subiendo la montaña, las altas cumbres que hay en la Argentina. Esta es la caminata radial número 129 y en la sección Caminos Famosos de Julio Lloret, hoy ausente con aviso, tenemos el Puente Brooklyn, ese famoso construcción en la ciudad de Nueva York. También la palabra sabia va a estar de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus historias inspiradoras. Hoy Tony y sus amigos se van de shopping, pero a la chatarrería. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta este artesano de las palabras y también de los hierros. Laura Espiñeira en Caminos del Alma aporta lo suyo con un clásico como es La Montaña de Roberto Carlos. Y del archivo de Esa Ya La Vi, Karen nos trae 37 segundos de un clásico de la filmografía japonesa. y como siempre está con nosotros acompañándonos Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez y gracia a este programa. ¿Cómo te trató la calle? ¿Cómo te fue con la calle, no? Esta semana es una pregunta que siempre nos hacemos. Me pasó algo curioso y me quedé con la duda porque al intentar hacer un trámite en la municipalidad de Varela, me pidieron el certificado, algo que demostrara que yo estoy vacunado contra el COVID-19. La verdad que me tomó de sorpresa. Me había pasado lo mismo hace unos meses en un banco también, que si yo no demostraba que estaba vacunado, y yo digo, qué cosa, ¿no? Y el que no se quiere vacunar, no va a poder hacer trámites, ir a los lugares, o ciertos lugares, ¿no? Porque no es en todos lados, ¿no? Parece un poco extraño, ¿no? Que sea un requisito. Tal vez uno puede exigir el barbijo o cosas así en ambientes muy, muy cerrados, pero bueno. Nos viene tocando semanas de mucho frío, poca agua, ayer llovió un poquito, pero poca agua y mucho frío, ¿no? Para aquellos que suelen decir, no, cuando yo era chico hacía frío, esto no es nada, estos son unos días. Bueno, acá tenemos, el frío se ha instalado desde junio, ya que los días son con temperaturas muy, pero muy bajas, y que, bueno, forma parte de lo que es el invierno, ¿no? Las temperaturas bajas. Los que extrañamos el frío, acá lo tienen. Una semana muy extraña también, porque no extraña, lamentablemente común, y es la violencia, el nivel de violencia que hay en las calles de parte de los conductores, de los peatones, ¿no? Esta semana hubo dos episodios, uno muy grave con camioneros y piqueteros en las rutas del país, de la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe, no me acuerdo bien dónde, pero un caso, mataron a un camionero de una pedrada impresionante, y otro también lo persiguieron y no hubo ese desenlace, ¿no? Pero el nivel de agresividad, hubo un caso de una mujer que se bajó del auto y la retó a una peatona porque había cruzado mal o la había retado a ella. Creo que estamos en un momento muy, muy especial, en el que, bueno, hay que bajar un cambio, ¿no es cierto? Salir con tiempo, estar dispuesto a tener paciencia y tomar la decisión de antemano de evitar esas reacciones intempestivas en la calle cuando uno maneja o cuando uno es un peatón simplemente o en un transporte público, ¿no? Para que haga a la paz social, a poder convivir y transitar pacíficamente, pedir disculpas cuando uno se equivoca en el momento de conducir, aceptar las disculpas y, bueno, salir con tiempo también, ¿no es cierto? Sabiendo que puede haber contratiempos, seguro que los hay, cuando vamos temprano a un trabajo, a una cita médica, en fin, a lo que sea. Seguimos en Caminante. Auspicia Puente Angosto, el Observatorio Vial Latinoamericano. Si pensás en seguridad vial, pensá en Ovilam. Puente Angosto. Bajar un cambio puede salvarte la vida. Mitos y verdades sobre la jungla de cemento. Puente Angosto. Dos minutos con el ingeniero mecánico Fabián Pons. Un tipo con mucha calle. ¿Cómo les va, amigos? Sin duda la seguridad vial es una materia pendiente en la Argentina. Pero para intentar analizarlo tenemos que ir a las raíces de todo este problema. Y vemos que tenemos un grave problema cultural. Básicamente la seguridad vial y las normas de tránsito se basan en las normas de respeto al prójimo. Un valor que venimos perdiendo desde hace muchos años y que transformar esa falta de valores en algo positivo va a llevar mucho tiempo. Esto no es solo de la seguridad vial, esto es un problema que atraviesa transversalmente a la sociedad, que refleja cómo vivimos, manejamos cómo vivimos. Es por eso que va a ser muy difícil cambiar esto y va a llevar muchísimos años poder ver algunas soluciones que sean duraderas y no una simple campaña. para este problema, ingeniero? La solución para este problema pasa por múltiples facetas, pasa por generar planes, por tener gente idónea que genere esos planes. Entonces, como necesitamos un cambio cultural, necesitamos gente que conozca del tema y que esté en todos los ámbitos de gobierno, a nivel nacional, provincial, municipal, y que después planifique a corto, mediano y largo plazo, pasando por la parte de educación, de concientización, de control, de sanción, de legislaciones más modernas, no tan antiguas como las que tenemos, de alinearnos con el mundo, de generar infraestructura, de tener vehículos que tengan el nivel de seguridad que tienen en Europa, en Estados Unidos o en Japón, y de esa forma empezar esa transformación que tiene que ser una política de Estado sostenida en el tiempo, y que empezaremos a ver frutos enseguida, pero para que cuajen esas ideas vamos a necesitar como mínimo entre 10 y 20 años. Pero en algún momento habrá que empezar, no cabe otra posibilidad que ir por ese camino. Dos minutos con el ingeniero mecánico Fabián Pons, un tipo con mucha calle. Vamos a la consigna de este sábado, sábado frío pero soleado, para jugar y pensar y divertirnos un poco, ¿no? ¿Qué cosas te entusiasman? ¿A qué actividades, rutinas, proyectos te enganchás con facilidad? Es decir, ¿a cosas de todos los días o a cosas nuevas, especiales, que no ocurren siempre, ¿no es cierto? Llámanos al 11-6400-7047. Las cosas que te entusiasman. Te cuento, en mi caso, una cosa que me gusta es cocinar. No es que sea un gran cocinero, ni mucho menos, ¿no? Pero me gusta cocinar, lo tomo como un momento de solaz, de distracción, de un cable a tierra, ¿no? Empezar a buscar las cosas, cortar, pelar, ordenar y ver, bueno, cómo lo vamos a organizar. Es una cosa que me gusta. Y otra cosa que me gusta es ir a comer afuera. Bueno, ¿a quién no le gusta, no es cierto? Cuando se puede, poder salir y tal vez con la familia o con un grupo de amigos, o encontrarse con amigos sin ir a comer afuera, ir en la casa de alguno, estar juntos y relajarse, reírse un rato, compartir, son una de las cosas que a mí me entusiasman y me prendo, me gustan. Así que, ¿qué cosas te entusiasman? ¿Qué actividades o a qué actividades, rutinas, proyectos te enganchás con facilidad? Llamanos y mandanos un texto o un audio al 11-6400-7047. What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. La montaña. Voy a seguir, una luz en lo alto voy a oír, una voz que me llama. Voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar, y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino, y ayudará a mostrar cómo es ese grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor. Un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por eso digo, te agradezco, Señor, por las estrellas. Te agradezco, Señor, por las sonrisas. Te agradezco, Señor, nuevamente te agradezco, Señor. Una vez más, te agradezco por un nuevo día. Te agradezco, Señor, por la esperanza. Por eso digo, te agradezco, Señor, por la sonrisa. Te agradezco, Señor, por el perdón. Te agradezco, Señor, nuevamente. Te agradezco, Señor. Roberto Carlos. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola caminante, hola David, nos dice Marcos en respuesta a la consigna ¿qué cosas te entusiasman? Y dice dos cosas, leer y releer un buen libro, novelas, teologías, ciencias o política. Viajar como sea, mejor en moto y bien acompañado. Bueno, muchas gracias Marcos. Pablo agrega en el Messenger de Caminante, a mí los viajes, el arte y las conversaciones inteligentes y divertidas. Hola caminante, soy de valorar, gracias Pablo, soy de valorar, nos dice Rosana, y entusiasmarme con cosas sencillas de la vida, caminatas, una buena comida y conversaciones profundas y o divertidas en buena compañía, viajar, conocer pueblitos y sus culturas, descubrir lugares e historias novedosas e insólitas, buscar lugares donde haya cosas antiguas, etc. Andar en bici, una buena mateada en algún parque un día soleado, etc., etc. Excelente sábado para todos, nos dice Rosana. Bueno, me hace acordar Rosana con las cosas sencillas de la vida, ¿no? Hay un humorista que dice, la felicidad está en las pequeñas cosas, ¿no? Un pequeño yate, un pequeño castillo. pero bueno, es así. En las pequeñas cosas que a veces no le prestamos atención, ¿no? Ocupados en el futuro, en lo que va a venir, nos perdemos de las cosas que tenemos en el momento, en el instante. Historia de un amor, por Guadalupe Pineda. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu existir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como a ti en la boca llevarás sabor a mí. Venga, Adrián. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminos famosos. Rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. El puente de Brooklyn es más que un puente que cruza el East River. Es todo un símbolo de la ciudad de Nueva York, que además marcó un hito en la historia al utilizar por primera vez en este tipo de construcciones el acero, y por ser durante 20 años el puente colgante más largo del mundo. Cuando en 1852 el ingeniero John Rivlin no pudo llegar a Brooklyn con el ferry debido al hielo que cubría el río, ideó la solución con la construcción de un puente. La idea de Rivlin fue recibida con entusiasmo por los gobernantes de Manhattan y Brooklyn, por entonces ciudades independientes. En 1867 se funda la New York Bridge Company, que sería la encargada de administrar los fondos públicos de las ciudades de Nueva York y Brooklyn para la construcción y mantenimiento del puente. Las obras, desde su inicio, fueron muy duras. Se utilizaron 600 obreros inmigrantes que tuvieron que trabajar en condiciones miserables y peligrosas para la excavación del terreno por debajo del río, donde se construirían arcones neumáticos, se utilizó dinamita. Los continuos accidentes y el aeroembolismo, enfermedad ocasionada por los cambios de presión en el agua, provocó la muerte de 20 obreros. En agosto de 1876, las orillas de Manhattan y Brooklyn son unidas por primera vez a través de un cable de acero. Los 4 cables de acero encargados de sujetar la plataforma del puente unen las torres de anclaje a cada orilla del río con los pilares. Cada cable tiene un diámetro de 40 centímetros y está compuesto por 19 hilos de acero. En octubre de 1878 se completa la instalación de los cables principales y se procede a instalar los cables de suspensión y las vigas de la plataforma del puente. En total, más de 23.000 kilómetros de cable de suspensión sujetan el puente. El puente consta de 6 carriles, 3 en cada sentido, hechos de cemento rígido. Estos cumplen las especificaciones estándar de 3,30 metros de ancho. Además, existe un nivel superior que es usado para el tráfico de peatones y bicicletas. Tiene un tráfico diario en promedio de 145.000 vehículos y actualmente es una de las múltiples vías de acceso por el río Este. El tráfico está restringido debido a que la altura máxima es de 3,40 metros. El puente de Brooklyn es sin duda un ejemplo del espíritu de una época donde se creía que la ciencia podía solucionar todos los problemas, y un ícono de Nueva York y del mundo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? La columna de Juglares de hoy y durante varios sábados va a ser un combo de música, más paseos que les sugiero y hasta lugares donde comer. Por ahora en Capital Federal, en Buenos Aires. Y esto surge porque estuve visitando una muestra temporal en el Museo Histórico Nacional, ese que está dentro del Parque Lezama, en el barrio de San Telmo, en la calle Defensa. Y la muestra se llama Los 80, el rock en la calle. Y tiene vinilos, tiene cassettes, tiene ropa de los artistas, de los rockeros de esa época, y más que nada tiene gráfica, tiene los carteles que veíamos por la calle. Y bueno, para los de mi edad y un poco más, es un túnel del tiempo y volver a todas cosas que ya vivimos, que no son familiares. Pero a la vez el propósito del museo es atraer a gente más joven, que es más difícil que vaya a ver la habitación de San Martín, que para mí es algo precioso, pero esto de ver a los grandes del rock es más amigable, entre comillas. Eso nos explicaban los guías del museo. Así que como primer tema les propongo escuchar de Charly García, del disco Clics Modernos, el primer corte, que se llama Nos Siguen Pegando Abajo. Ella es menor, él es normal. Estamos escuchando del disco Clics Modernos del año 1983, que marcó un poco el paso de Charly del rock al pop, que fue bastante criticado en su momento, pero que a la vez tiene una calidad compositiva y unos músicos que lo acompañaron que hacen que, por más que hizo pop, fuera de muy buen nivel. Entonces escuchamos Nos Siguen Pegando Abajo y les sigo contando. Esta muestra no es la única que hay en el Museo Nacional, Museo Histórico Nacional. Y algo interesantísimo, si les gustan los museos, es que está la posibilidad de ingresar a las reservas del museo, a los grandes ambientes donde están guardadas todas las cosas que no están expuestas. Entonces están clasificadas de otra manera, casi no hay pasillos para pasar, por eso son grupos de 10 personas, pero es interesantísimo toda la explicación que dan de la interna de los museos, los guías, de qué criterios se usan para hacer muestras, de cómo se conserva todo ese tesoro cultural, muy, muy recomendable. Les propongo escuchar un segundo tema, en este caso de León Gieco, que se llama Pensar en Nada, pero en una versión en vivo acompañado por Los Piojos y por Papo. Escuchamos entonces Pensar en Nada. ¡A León Gieco! Solo en tus escuchamos Pensar en Nada de León Gieco y cantada por León Gieco y Los Piojos y Papo. No quiero cerrar la columna sin contarles de otras dos muestras que hay en el Museo Histórico que les estaba contando. Una de ellas se llama Grandes Éxitos, que es un recorrido por distintos objetos, pero agrupados de una manera muy interesante, incluidos instrumentos musicales. Y otra se llama Panorama Cándido, que son todas las pinturas juntas de Cándido López, que fue un pintor que durante la Guerra del Paraguay, de la Triple Alianza, se quedó sin su mano derecha y aprendió con el tiempo a pintar con su mano izquierda, y pintó paisajes de las guerras, de las batallas que hubo en la Guerra de la Triple Alianza. Triple Alianza. A mí me gustan particularmente, pero es interesante poder acercarse y ver los detalles que hizo en cada, que dejó retratados en cada una de esas pinturas, y que por primera vez están todas juntas en una misma muestra. Además de que hay una introducción sobre justamente la terrible guerra de la Triple Alianza. Súper recomendable. Y por último les propongo un tema más tranquilo, pero también de los 80, del Alejandro Lerner del principio, el más joven, que se llama Canción de la Fama para no dormirse. Fuimos juntos recorriendo la ciudad, la gente la saludaba, hola fama, ¿cómo estás? Y se fue creciendo tanto que costaba caminar, esta fama me empezaba a molestar. Solo a caminar, la gente me saludaba, solo era cuestión de amar. Y agarré toda la fama y la puse en un rincón, chiquito y calentito de mi corazón. Del disco Todo a Pulmón suena Canción de la Fama para no dormirse, de Alejandro Lerner. Y me queda en el tintero contarles que en toda la zona alrededor del Museo Histórico hay una gran oferta gastronómica sobre Avenida Caseros. En estos últimos años se instalaron distintos restaurantes, uno más lindo que el otro. En la esquina de Defensa y Brasil está el Bar Británico, está el Hipopótamo también. Pero al lado del Bar Británico les recomiendo un restaurante para comer comida venezolana que se llama Pimienta, que es muy económica y que tiene música venezolana que nunca había escuchado, y que es buena como para introducirse en algo que no estamos acostumbrados a comer. Jugos muy ricos y comida agridulce, que con banana, por ejemplo, con plátano, que no es lo habitual en la Argentina. Espero que les haya gustado todo este panorama y seguimos escuchando música el próximo sábado. Un abrazo, caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Auspician Caminante. Bueno, tenemos más mensajes en Caminante en respuesta a la consigna, ¿no? De qué cosas te apasionan, a qué actividades, rutinas u cosas originales te prendés. Carmen nos dice: buenos días, Caminante. ¿Qué tema? Creo que la vida hay que vivirla con pasión. Cada cosa que en nuestro camino tengamos que atravesar. Pero hay muchas cosas que me apasionan. Pintar, charlas interminables con amigas, meditar, hacer jardinería, estar con mis animales. Ahora estoy estudiando diseño de interiores y me tiene totalmente apasionada. Pero lo que se lleva al premio mayor es tener a mi familia junta en casa y cuando me dejan a mi nietita, eso ya deja de apasionarme para hacerme sentir en la gloria. Buen fin de, nos dice Carmen. Muchísimas gracias, Carmen, por tu mensaje. José dice: un abrazo, caminante David y caminantes, de quienes aprecio sus vivencias, que son muy valiosas. Dice: yo me prendo demasiado rápido para dialogar en temas políticos y sobre comportamientos interpersonales. El político puede servir para vivir si se dedica a servir de todo corazón y corazón puro. Amo analizarnos, dice José Pepe Caballero desde California, que cada uno podemos dar lo mejor a otros. Recurro a la Biblia para nutrirme, para yo poder hacerlo. Ah, que mis nietas jueguen conmigo y tomemos un helado y me digan, o me digan, Abu, vamos al parque con las bicis. Así que, bueno, gracias José Pepe por tu mensaje. Adriana nos manda un sticker donde aparece una caricatura de Borges con una pila de libros al lado y dice lo siguiente: si no te gusta un libro, no lo leas. Si no te gusta leer, no lo hagas. La lectura no es una moda, es una forma de felicidad y no debe obligarse a nadie a ser feliz. Y agrega: amo leer y las películas. El cine es el mejor invento de la humanidad. Bueno, muchas gracias, Adriana. También nos escribe Patricia Mendi, desde acá, desde Buenos Aires, en Villa Pueyrredón, y dice: me gustan muchas cosas. Una buena película de espionaje, conocer lugares históricos, escuchar música, hacer videos, leer, una buena conversación y, sobre todo, compartir el buen humor. Buen fin de, muchas gracias, Patricia. Estamos convocando entonces a que nos digan cuál es su actividad preferida, aquellas cosas que les apasionan. Nos llaman al 11 6400 7047. Auspicia en Caminante.

Bueno, como habíamos adelantado en la primera hora de Caminante, ya estamos llegando a las 10 de la mañana, vamos a hablar con el profesor de Historia y Ciencias Sociales, Cristian de Armas, que actualmente está realizando un posgrado en Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Cristian es tenista, es proyeccionista de cine, mochilero, montañista y cursa actualmente una preparación de altas cumbres y guía de montaña. Y con todo este bagaje lo hemos convocado porque resulta más que interesante para conversar en Caminante. Muy buenos días, Cristian, un placer recibirte en Caminante y darte la bienvenida. Muy buenos días para todos. Bueno, vos sabés que la pregunta obligada en Caminante es al comienzo, ¿no? ¿Cuál es tu calle preferida? ¿Tu calle, tu camino, el sendero, la ruta, el atajo? Y bueno, vos sos mochilero, montañista, has viajado mucho. ¿Cuál es tu calle? Después de pensarlo un largo tiempo y pensar en muchos lugares lejanos, al final me quedé con la que más cerquita tenía. Es la calle. Sí, bueno, suele pasar. Sí, claro. De hecho, entre los montañistas hay una frase que dice: la cima está en casa, ¿no? Ah, que mira. Todo termina cuando uno puede volver sano y salvo a su casa. Y pensaba en la calle paralela a la de mi hogar de toda la infancia, que es además de la calle donde estaba la escuela, donde cursé la primaria, está el club donde me desarrollé durante toda la niñez jugando al fútbol, donde tenía a mis amigos, y por sobre todas las cosas, en el año 90 encontré un pilón de figuritas del Mundial, que siempre la consideré como la calle de la suerte por haber encontrado eso. Así que la calle Don Orione, acá en Remedios de Escalada, Lanús, es la calle de Caminante. Claro, es tu calle de la infancia, de tus juegos, del deporte, ¿no? Exactamente, sí, y además de la escuela primaria. Y de los amigos. Exacto, para ir a la casa de todos mis amigos tenía que caminar por ahí. A Don Orione. Bueno, vos sabés que escuchabas que yo te presentaba recién con una cantidad de cosas muy muy interesantes, como actividades, preparación, estudios, y uno siempre se pregunta, ¿no?, que de dónde viene una persona, qué es lo que la forma, la hace. Por eso te pregunto, ¿a qué se dedicaban tus padres cuando vos eras chico, en tu infancia, en tu adolescencia? Mi papá es operario de una fábrica desde los 18 años, un año antes que naciera yo, en el año 84, y mi mamá ama de casa. No ejerció otro trabajo más importante que el de cuidar a los hijos, ¿no? Claro, claro. ¿Y vos ves en ellos, mirando a la distancia, en retrospectiva, ¿no?, algo que te haya marcado así, que te haya influenciado en esta vocación que vos tenés, por ejemplo, mochilero, ¿no es cierto?, salir a caminar y que alguien te lleve, recorrer la montaña ahora, escalarla, ¿no?, todo esto que tiene un sabor a aventura, ¿no es cierto? ¿Ves alguna influencia de ellos? En realidad tiene que ver toda la cuestión ligada al viaje y a la montaña con un libro que pudimos obtener. Pensemos que yo tengo 37 años, ¿no? Toda mi infancia fue fines de los 80 y comienzo de los 90. Sí. Una época no muy agradable en lo económico, por lo menos en lo que refiere a mi familia. Y no había muchos libros. Quizás la mayoría de los oyentes se pueden acordar de la colección Robin Hood, de los libros, claro, los amarillos. Sí, eso. Sí, claro. Bueno, yo tenía dos. Tenía uno de Robin Hood y uno no muy conocido, que se llaman Los Documentos Secretos, de Jean Seida, un periodista que vino a la Argentina y se enamoró de la Patagonia. Y ese libro era mi lectura obligada desde las 12 de la noche, que se acostaba a todo el mundo, hasta las 6:30 de la mañana, cuando le sonaba el despertador a mi papá. Y ese libro, de esto estoy hablando ahora muy sueltamente, pero me di cuenta hace 6-7 años cuando me mudé y llevé todos los libros de mi casa anterior a mi casa actual, que en ese libro las aventuras de este autor tienen que ver con todos los lugares donde estuve viajando como mochilero durante casi ya 20 años. Claro. Fue un shock emocional muy fuerte cuando descubrí eso. Ajá, mirá qué interesante, ¿no? ¿Y vos te quedabas toda la noche leyendo? Toda la noche. Siempre, el fin de mi lectura era el despertador de mi papá, que se levantaba para ir a la fábrica, pues yo iba a la escuela de tarde. Y recién ahí me dormía. Ah, mirá vos, qué interesante. Uh-huh. ¿Y qué lugares has visitado, Cristian, como mochilero? Y desde Buenos Aires hacia abajo, mal dicho, ¿no? Hacia el sur, de todo. Llegué hasta Tierra del Fuego, siempre tratando de ir por la Ruta 3, pegada al Océano Atlántico, y siempre volviendo por la Ruta 40, ¿no? La ruta más hermosa que tenemos en la Argentina. Claro. ¿Y viajás solo, acompañado, en grupo? ¿Cómo organizas una salida como mochilero? Uno la organiza siempre solo. Después en el camino se va encontrando con cientos de personas, ¿no? Claro. Además de todos los que te van levantando en el camino y te van llevando de pueblito en pueblito, hacia algún lugar. En los primeros años, esto estamos hablando del 2002, 2003, la situación económica no era la mejor, entonces tenía por costumbre, me había dicho el dueño de un corralón, me dijo, mirá, ¿por qué no te acercás a algún corralón? Porque la mayoría de los camiones van a buscar piedra hasta Río Gallegos. Ah. Y fíjate, si hablas con algún camionero que sea buena onda, compras galletitas, le cebas mates durante el camino y el camionero va a estar chocho. Claro. Era así la estrategia. Y necesitaba después compañía el camionero, ¿no? Claro, exactamente. Era compañía para él, algo que lo distrayera, y yo, de paso, me alcanzaban hasta los lugares que quería ir. Claro. Y después, la otra cuestión era ir hasta la zona de Barracas, donde están los expresos. Sí. Y también ver si algún camionero, a cambio de alguna parada técnica en alguna parrilla, en algún restaurante, te llevaba, por ejemplo, de Barracas he salido casi sin escala hasta Bariloche, hasta Comodoro Rivadavia, una vez hasta Río Gallegos. Así que esas eran las estrategias de mochilero, por lo menos para la ida, ¿no? A la vuelta ya pensaba siempre en hacerlo más lento el trayecto, para no seguir bajando, sino empezar a subir. Claro. Ahora, cuántas anécdotas, ¿no? Viajando como mochilero, ¿no? Montones, nacionales, extranjeras, tratar de comunicarme con personas que, no sé, por ejemplo, la mayoría de los chicos que terminan el servicio militar en Israel, después de los 19, 20 años, la mayoría elige la Argentina para venir a distraerse o pasar esas vacaciones. Y tratar de hablar con un israelí es casi imposible. Entonces siempre por señas, por mímica, eso siempre es una conversación bastante jocosa, risueña. Claro. Y seguramente quedará alguna amistad, alguna relación después de estos viajes, ¿no? Sí, claro. Tengo gente que he ido a visitar. En la Patagonia, los brasileros por lo general vienen y copan en algunos lugares estratégicos, ¿no? Sí. Por una cuestión de cambio, una cuestión económica y no poseer tantas montañas. Entonces vienen y la mayoría tienen buena onda, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. Hay países que no suelen tener mucha confraternidad con los argentinos. Pero la mayoría de los que vienen de Brasil son buena onda. Y los he acobijado en mi casa en algún momento y después a la vuelta he ido a conocer Brasil con gente que me encontré por la ruta. Ah, mirá vos, qué interesante. Qué bueno, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Ni hablar de la cantidad que tengo en redes sociales, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, porque la persona que está viajando, y vos nos comentabas la estrategia de subirte al camión y de hacer buenas migas desde el comienzo, pero muchas veces el tema es que uno tiene que conseguir la buena voluntad de la gente en el medio de la ruta, ¿no? Que pare y levante a un hombre solo o un desconocido, ¿no? Exacto. Eso siempre lo hablamos con muchos de los chicos que salimos y nos encontramos. Tratar de no siempre estar en grupos muy grandes, porque, claro, si tienen lugar para uno, para dos, dejar en el camino a todos los otros integrantes del grupo no está bueno. Claro. Entonces, por lo general, pararse en lugares estratégicos, donde el auto tenga que frenar, donde te puedan ver, y la cuestión de la higiene, ¿no? Que eso durante mucho tiempo fue como una especie de conflicto, porque claro, al no parar en lugares con baño, con ducha, quizás después de un par de días de estar a la intemperie y durmiendo al costado de la ruta, uno no está en la mejor condición higiénica. Claro, entonces, claro. Son realidades, ¿no? Sí. Es lo que pasa. Ni hablar cuando después el mochilero se transforma en montañista, que pasa varios días tratando de buscar alguna cumbre o de internarse en alguna montaña, y claro, la temperatura y el agua de los lagos en el sur son todas por debajo de cero. Entonces es complicado la cuestión del aseo. Pero sacando eso, la gente es confiada. Nosotros tenemos la perspectiva de Buenos Aires, donde todo es inseguridad, donde lamentablemente hay cuestiones ligadas a los raptos, a los secuestros, a la violencia, pero todavía en el resto del país, en su mayoría, la gente es confiada. Cristian, a tus 37 años, ¿seguís viajando como mochilero? Recién este año viajé por primera vez en auto. Yo nunca tuve auto, y desde el año pasado que pude aprender a manejar, este año me saqué las ganas de ir en auto por primera vez. Y fue una experiencia diferente, hermosa, claramente, pero diferente. Tiene sus pros y sus contras. Claro, ver la misma historia desde otro ángulo, ¿no? Desde otra cámara. Exactamente, y obviamente siempre había dicho, el día que tenga mi propio vehículo voy a levantar gente por todos lados, por donde sea. Y ponerme del otro lado también me ayudó a comprender muchas cosas de los viajes del pasado, ¿no? Claro. Estuvo buena esa experiencia. ¿Y pudiste llevar gente? Sí, llevé gente de todos lados. Ajá. Chilenos, argentinos, unos alemanes que habían venido durante la pandemia y no se podían volver a Alemania, y se quedaron acá trabajando, administrando, digamos, la conserjería de hostels. Eso fue muy interesante también. Claro, uno muchas veces piensa en las vacaciones como un lugar al que tiene que llegar, ¿no es cierto? Y uh-huh. El recorrido, y en tu caso tan particular como el de mochilero, el recorrido y la gente que uno encuentra y puede entablar un diálogo, una relación, forma parte también de las vacaciones, ¿no? Sin duda, y la mayoría de las anécdotas y de las cosas que uno va aprendiendo en el camino tienen que ver con socializar con gente diferente a uno, ¿no? Claro. Me ha pasado de comer comida que uno dice, esto lo vi por una película. Sí. Esto lo escuché nombrar y ellos lo tienen en la mochila. Claro. Te doy un ejemplo. A ver. Me encontré en una montaña en el Monte Tronador, cerca de Bariloche. Me encuentro a dos chicas de Estados Unidos, hablando ahí algo de inglés, hablo. Ellas hablaban bastante español y me invitan a cenar, porque claro, yo... Mi cena era un paquete de cerealitas por la mitad que tenía que durarme hasta el desayuno del día siguiente cuando empezaba a bajar. Claro. Y veo que las chicas sacan una garrafa una garrafita. Sí. Hoy en día sé que la garrafa se llama bombona, con una especie de calentador. Ajá. Y ponen una bolsa de aluminio arriba. Una especie de algo parecido como si fuese un sachet de leche, pero sí, se notaba bien que era de aluminio. Y yo digo, estas chicas van a hacer explotar todo, van a generar un incendio en la montaña. Y cuando empiezo a mirar, la bolsa empieza a inflarse, inflarse, inflarse. Y una de las chicas dice, bueno, it's ready. Como que estaba listo. Abren, cortan la bolsita y adentro había ravioles con boloñesa. Oh. Yo dije, no puede ser. No puede ser. No, a mí me están cargando de esto. Y no... Son bolsas que se venden directamente con la comida preparada y que duran años, que lo usan la mayoría de los militares. Claro. Y claro, eso acá, si uno lo quisiera tener, estamos hablando de que una bolsita de esa podremos hablar de 20, 30 dólares. Claro, sí, inaccesible. Y es inaccesible, que eso debe ser más o menos lo que yo gasto en toda la comida durante un mes y medio que me voy de vacaciones. Y estos lo estaban comiendo en una noche y lo habían traído desde allá, de Estados Unidos. ¿Vos sentís o sentiste que cambiaste a partir de estas relaciones? Como que, bueno, ¿sos distinto? Sin duda. La experiencia de no saber hacia dónde vas, de que te digan, ¿para dónde vas? Y no sé, estoy bajando. Bueno, mirá, hay un pueblito que se llama, no sé, por ejemplo, Esquel, ¿no? Que si bien es conocido, no hay mucha gente que lo haya explorado o que haya estado mucho tiempo en Esquel, porque la verdad es un lugar bastante deprimente, ¿no? De hecho, me enteré ahí mismo en el pueblo que es la ciudad con mayor cantidad de índice de suicidio en la Argentina. Ah, mira. Sí, por una cuestión geográfica, de clima. Es dura la vida en Esquel. Y me encontré con, por ejemplo, fiestas donde hacían comida para toda la población y yo llegaba muerto de hambre y te atendían de una manera increíble y te decían, ¿qué? ¿Es la primera vez? Vení, te recibimos. ¿Y tenés dónde dormir? No, bueno, y quédate acá. Y comiste. Y se preocupaban por vos de una manera increíble donde yo iba con todos los prejuicios del mundo, ¿no? Claro. Cosas así un montón de veces. El primer año, mira, te cuento una anécdota que muestra un poco esto. Armo campamento en la base de una montaña para subir a un refugio que estaba en la cima y pasar la noche ahí. Yo dije, ¿en serio voy a dejar la carpa armada acá y voy a subir solamente con la bolsa de dormir? Cuando vuelva la carpa no va a estar más. Pensando, ¿no? Con la mentalidad de Buenos Aires. Sí. Y digo, bueno, está bien, subo. Y subí solo. Me agarra lluvia arriba y no podía bajar, porque los caminos, claro, estaban complicados, mucho barro, no tenía el calzado adecuado, no tenía la ropa adecuada. Y dije, bueno, ya está, dos días sin bajar esa carpa y las zapatillas y lo que tenía dentro, no lo veo nunca más. Cuando bajo, al tercer día, veo que la carpa estaba, pero las zapatillas que había dejado al costado para que no agarren olor, no estaban. Y dije, bueno, por lo menos me dejaron la carpa. Cuando voy a abrir la carpa, se me acerca una pareja que había estado acampando a 50 metros y me dicen, mirá, te vamos a pedir disculpas, pero agarramos las zapatillas y las metimos adentro de la carpa porque se te iban a mojar con la lluvia de anoche. Claro. ¿Viste? Y yo dije, esta gente se preocupó por mí, por las zapatillas, no me robaron nada, al contrario, estaban atentos para que la carpa no se me vuele, para que las zapatillas no se mojaran. Y ahí me cambió la cabeza. Por lo que decís, viajás o viajabas con una carpa, ¿no? O sea, que hacías noche donde te tocara. Donde sea, sí, siempre. Al principio siempre fue... Fue porque, claro, a partir de estos viajes uno se va cansando, ¿no? La espalda no es la misma a los 18 que a los 30, pero la idea siempre es viajar con el mínimo peso posible, claro, para poder caminar todo lo que uno necesite durante el día. Entonces después descubrí en uno de los viajes gente que va sin carpa. Claro, para tener la posibilidad de dormir solamente con la bolsa, que es una hermosa experiencia también, necesitas una mejor bolsa. Claro. Porque las temperaturas siempre son bajo cero. Entonces después me fui comprando equipo, que ese es otro tema en la Argentina, ¿no? Conseguir equipo y a un precio accesible, porque la mayoría de las cosas son importadas. Es muy complicado en la Argentina conseguir ropa y elementos técnicos para la montaña que estén al alcance de un docente, ¿no? Claro. Y de su sueldo. Pero cuando conseguí una mejor bolsa, ya descarté la carpa. No necesité más. Ya, duermo solamente con la bolsa. Y un cobertor, ¿no? Una especie de nylon o bolsa que envuelve la bolsa. O sea que el cielo es tu techo cuando dormís. Exactamente, exactamente. Las miles de estrellas que se pueden ver, que lamentablemente no se observan en Buenos Aires, en la Patagonia y Mendoza y San Juan, se pueden observar desde donde uno duerme. ¿Y en estas experiencias de mochilero caminás mucho? ¿O el tema es pararse y enganchar un alguien que te lleve? Y es un poco y un poco. Porque cuando uno se adentra dentro de los parques nacionales, por lo general se quiere quedar. Yo tengo algunos lugares por donde siempre paso. Por ejemplo, el Parque Nacional Lanín. Es un parque hermoso, que es de difícil acceso para aquel que no tiene vehículo, y andar entrando y saliendo es complicado. Entonces, sé que cuando entro al Parque Nanín, por ejemplo, mínimo 10 días me quedo. Ah, mira. O cuando entro, por ejemplo, a los Alerces. Sé que también es de difícil acceso, y pasar por los 4 lagos que tiene, también es una locura la cantidad de colores y de cosas que se pueden hacer y observar. Entonces digo, no, acá me quedo mínimo 6-7 días. Claro, claro. O cuando entro a algún otro parque, siempre trato de quedarme. La mayoría de las idas y vueltas para cuando uno quiere solamente moverse, lo dejo para la etapa hacia el sur de lo que sería Esquel, lo que sería ya Chubut y Santa Cruz, donde es más difícil quedarse, porque la mayoría de las veces uno viaja solo, ¿no? Sí. Salvo que encuentre algún grupito que siga haciendo la misma ruta y el mismo estilo de vida que uno, la mayoría del tiempo está solo. Cosa que no es recomendable, ¿no? Uno que ahora está estudiando montañismo, nunca está bueno realizar actividades solos. ¿De qué se trata esto que estás haciendo ahora, este curso de altas cumbres y guía de montaña? Y esto tiene que ver con una necesidad personal de aprender de los errores del pasado para tratar de no volver a cometerlos y buscar el conocimiento científico, ¿no? Porque muchas cosas uno las hace por intuición o por haber visto o por haber escuchado, pero es diferente cuando uno estudia y se prepara para llevar gente a la montaña. Ni hablar de todo lo que tenga que ver con la responsabilidad civil, con la cuestión de los permisos y todo lo relacionado con lo técnico, ¿no? Porque hay mucha cosa técnica que permiten acceder a lugares que uno antes los miraba desde abajo nada más. Claro. Y quizás por algún conocimiento técnico, por ejemplo, aprender a encordarse. Uno se encuerda, aprende a tener más seguridad y puede llegar a picos y cumbres que se ven solamente en las películas. Y uno lo pensaba como algo imposible, pero con el paso del tiempo, por ejemplo, yo ya estoy terminando mi segundo año de estudios, y cuando vuelvo a mirar esos lugares, esos picos, esas cumbres que antes me parecían imposibles, ahora digo, ah, esto es así, así, así. Y me lo anoto, me lo pongo como objetivo para las próximas salidas, ¿no? ¿Y dónde has salido últimamente? Y en el último feriado, ¿no? Sí, el último feriado fuimos a Mendoza, a la zona de Uspallata, a subir al Cerro Montura, que el Cerro Montura tiene la particularidad de ser uno de los lugares donde la mayoría del ejército argentino hace práctica de tiro, ahí en Mendoza. Sí, un poquito peligroso el lugar que elegimos, pero está bueno el lugar porque tenés una caminata de unos casi 40 kilómetros que se realizan en 3 días, todo en altura, ¿no? Comenzás en 2.200 metros y terminás en la cumbre a casi 5.000, donde ahí podés vivenciar lo que se llama el mal de altura, que tiene que ver con todos estos síntomas que uno ve en las películas cuando se empiezan a marear, cuando empiezan a tener falta de oxígeno o que parecen que se están por desmayar. Bueno, nosotros fuimos a sufrirlo a propósito, digamos, para poder prepararnos y vivenciar lo que se siente, porque en el verano tenemos una salida bastante complicada y técnica en Salta, al volcán Yuyayaco. Así que esa fue la última salida. Mirá qué bien. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere, que está pensando o que tal vez al escucharte se inspira para hacer esta actividad de mochilero, de salir a recorrer, tal vez con un objetivo último, pero sin saber cómo lo va a hacer o qué se va a encontrar en el camino? Bueno, lo principal, la principal amiga del camino es la mochila, ¿no? Tiene que ser algo que sea cómodo. Si alguien piensa en invertir, decir, bueno, ¿qué será lo más importante? ¿La carpa? No, lo más importante es la mochila. Claro. Pensar que quizás durante un día podés tenerla puesta en las espaldas durante quizás 12 horas. Y si no es una mochila cómoda, vas a estar sufriendo todo ese tiempo, es demasiado, ¿no? Entonces la mochila es fundamental. No siempre una mochila enorme, pero sí una mochila que tenga muchos bolsillos, que sea más bien técnica, que tenga muchos cierres y que el acolchado siempre sea amplio para no sufrir dolores. Mirá, nos escribe Paola de Goblin a Caminante y dice: amo este programa del Caminante, estoy viajando con el invitado, nos dice en el WhatsApp y pone unas manitos, viste, en una actitud de plegaria. Estoy atenta a los datos para cuando vuelva a la montaña. Así que ya acá tenés una seguidora, Cristian, que está atenta a tu actividad. Me alegro, así como yo estuve atento a todo lo que leía en los libros y en las charlas con la gente que había tenido experiencias, está bueno transmitir esta sana costumbre, ¿no? Claro. Que es una actividad muy, muy difundida y mucha gente, o es algo más bien, digamos, escaso esto de viajar como mochilero. Hay mucha gente que lo practica, no tanto en la Argentina, por esta cuestión de la creencia de la inseguridad, ¿no? Porque, sí, te doy un ejemplo. Para mí, el pueblo más lindo de la Argentina es el Chaltén en Santa Cruz. Sí. ¿No? Es un pueblo de no más de 10 cuadras de extensión, que está debajo de lo que es la montaña del Fitzroy. Y ese pueblito, uno cuando llega, empezás a mirar para los costados y a escuchar las conversaciones y nadie habla en castellano. Nadie. El 95% de las personas son extranjeras. Ah, mirá. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que después de conocer todo lo que conozco, ¿no? Que es casi el 100% de la Argentina, digo, ¿cómo puede ser que lo que me parece el pueblo más extravagante, extraordinario, hermoso de toda la nación no esté poblado de argentinos? Claro. Me llamó la atención. Entonces, claro, veía y decía, pero ¿por qué no hay? Claro, es todo en precio dólares, ¿no? Pero también hay siempre una alternativa para el turismo nacional, que si uno lo puede hacer sin albergarse en lugares como hoteles, hostel, también siempre tenés el costado del camino. Nadie te va a sacar, salvo que sea propiedad privada, ¿no? Pero siempre tenés camping, lo que se llama el camping libre, para poder acampar en lugares donde no, no se necesita dinero. Claro. Nos escribe un tocayo tuyo, dice: buen día, caminante. Pregunta: ¿y el alimento de dónde lo saca? ¿Arriba de la montaña? ¿Caza o pesca? No, no, ninguna de las dos. La pesca en la mayoría de los lugares dentro de los parques nacionales está prohibida. Claro. O es regulada por fauna, y yo no soy partícipe de ese tipo de actividades. Y la caza, muchísimo menos. Claro. Me llevo comida, se lleva por lo general mucha fruta o algo enlatado, y no me tengo que olvidar de decir algo que es fundamental para el montañismo, ¿no? Todo lo que sube la montaña, baja. Siempre. Sí. Todo. No se entierra, no se prende fuego, no, nada. No, no, porque hay una creencia de que, bueno, pero esto se degrada. Con el paso del tiempo, los animalitos de la montaña se lo comen. No, no, no es así. Porque pensemos que en la montaña, cada 100 metros de altura que uno va subiendo, es un grado menos de temperatura. Y algo que nosotros subimos, una banana, por ejemplo, y uno dice, no, pero para no bajar con el peso la dejo arriba. Esa banana, después de una noche, se congela y se hace piedra. No se degrada enseguida. Entonces, esa banana puede pasar ahí años. Y no está bueno subir a la montaña y encontrarse con la basura o el desperdicio de otro. Del que estuvo en tiempos anteriores. Exactamente. Claro. Entonces, eso tiene que quedar siempre claro. Lo que sube, baja. Qué interesante, qué amplia la visión. Cómo va, te va obligando, ¿no?, a pensar, a repensar tantas cosas, ¿no? Más allá de esta próxima subida que nos mencionabas, ¿no? ¿Tenés planeado o cuál es tu próximo viaje por la Argentina? Después de esta subida que vamos a tener ahora al Llullaillaco, que el Llullaillaco, lo recuerdo, quizás alguno le venga el recuerdo, es la montaña de Salta en la que encontraron las momias incas en el año 99, que las encontraron casi en perfecto estado de mantenimiento. Después de ahí, uno, el cuerpo, después de estar a tanta altura, es como que se aclimata y mejora en el rendimiento físico. Entonces, después de eso, sí o sí hay que empezar a meter más cumbres. Y la idea era bajar a la ruta de los 6000, que está en Catamarca, una ruta preciosa, que no está muy publicitada para los argentinos, ¿no? Porque la mayoría de los que quieren ir a escalar a los Himalayas vienen primero acá a aclimatarse para luego ir allá. Ah, mira. Eso es un dato, sí, eso es un dato que pocos saben. Como la Argentina, por la cuestión del cambio, resulta barata para los extranjeros, y encima tenemos los Andes con los picos más altos de América, es una preparación excelente antes de ir a los Himalayas. Y esa ruta de los 6000, donde por ejemplo está el volcán Pisces, el Ojos del Salado, que es el volcán más alto del mundo, es el paso posterior a bajar de esta montaña en Salta. Perdóname, entonces, ¿cómo se llama esta ruta, este destino? La ruta de los 6000. ¿6000? 6000, sí, porque son todas montañas de más de 6000 metros. Ah. Es la ruta 60. Como por ejemplo, darte un Fiambalá, por ejemplo, la ciudad de Fiambalá es atravesada por esta ruta. Es la ruta 60. Cristian, ha sido muy interesante conversar contigo, escucharte tus aventuras, tus peripecias, y ojalá que pueda inspirar a muchos oyentes. A largarse y hacer algo parecido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia. Bueno, gracias a ustedes, y espero haber podido transmitir algo de los valores que encarna el montañismo y ser mochilero. Un abrazo grande, chao. Igualmente, chao, chao. era Cristian de Armas, el profesor de historia, que ha hecho de la caminata un estilo de vida, ¿no es cierto? Viajar como mochilero primero durante años, recién hace poquito en su propio vehículo, y también prepararse para subir la montaña, las altas cumbres y guiar a otros. Pedro Aznar, A Primera Vista. Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé, cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí Gadmha. Oh, Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí. Y a salir Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí Gadmha. Oh, Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí Gadmha. Oh, Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hola, soy Silvina del Pato y a todo lo que vienen diciendo agregaría que me entusiasma la música. Escuchar música, bailar aunque no sé mucho, me entusiasma que los demás se entusiasmen, que los chicos, mis alumnos se entusiasmen, que es bastante difícil, me entusiasma cantar y sobre todo cuando le cantamos a Dios entre muchas personas o en grupo, y me entusiasma probar sabores y cocinar también, todo lo que sea probar sabores y aromas nuevos. Me entusiasman las plantas. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Auspicia en Caminante. Caminantes de la Fe Cristiana. en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. 37 segundos. Yuma es una joven artista de 23 años con parálisis cerebral que quiere abrirse paso en el mundo del manga, nombre con el que se conoce las historietas de origen japonés. Cumplir sus buenas intenciones no es sencillo, no porque le falte talento, sino debido a su inexperiencia y falta de tacto con el mundo que la rodea. Así es que una editora de revistas de manga le recomienda experimentar nuevas vivencias para mejorar su dibujo y llegar al éxito. Desde el comienzo se nos presenta una persona con su discapacidad, desnuda, tal cual es, con necesidades físicas y emocionales. Es igual al resto de nosotros, con un trabajo y una madre que siempre cuidó de ella, pero que también la sobreprotegió. Por esto, su madre será una de las primeras barreras que Yuma tendrá que derribar para poder tener el contacto que desea con el mundo exterior. Así es que decide tomar las riendas de su vida y comienza a conocer el lado nocturno de su ciudad y sus habitantes. En la aventura la acompañan Mai, una mujer que conoce en un hotel, y otros amigos. Cuando su madre se entera de la vida que está llevando, decide restringir todavía más sus movimientos, sin darse cuenta del efecto negativo que iba a tener sobre Yuma. Sin planearlo demasiado, abandona su casa y vive por un tiempo con su nuevo amigo, Toshi. Durante el tiempo en que la joven permanece alejada de su hogar, descubre secretos sobre su familia y su padre. Estos descubrimientos la llevan a viajar junto a Toshi a Tailandia, donde desarrollará una perspectiva distinta sobre su vida. La protagonista nos demuestra con sus acciones que el ser discapacitada no significa que no pueda salir con gente, explorar su sexualidad o viajar. En definitiva, hacer lo mismo que los demás, sin buscar otra aprobación que la de su propia voluntad. 37 segundos es de la directora japonesa Hikari y puede ser vista en Netflix. Gracias por la música, ABBA. Soy muy sencilla y algo aburrida tal vez. Las bromas que sé me salen seguro al revés. Pero hay un talento en mi singular. Y es que la gente me escucha al cantar y me hace feliz. Por curiosa lo puedo anunciar. Por eso quiero dar las gracias a las canciones que transmiten emociones. Quiero dar las gracias por lo que por eso quiero dar las gracias. suerte tuve, soy tan dichosa al cantar. Quiero que todos disfrutemos juntos, qué feliz, qué placer exclamar. Quiero dar las gracias a las canciones. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Reciclar es recuperar lo que se ha dado por perdido para ponerlo nuevamente en uso. Hoy se tiran demasiadas cosas que todavía sirven y se compran demasiadas cosas que no sirven por no ser necesarias. El resultado lógico es la pobreza de mucha gente. Dice el sabio Salomón: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Proverbios 13:23. En mi casa paterna no se conocían los dichos de Salomón, pero sí se ponían en práctica muchas de sus enseñanzas. Un amigo que venía siempre solía decir: en la casa de López no se tira nada, todo sirve. Y puedo asegurar que este amigo tenía razón. Mi padre reparaba los zapatos viejos, juntaba cuanto tornillos, hierros o madera se encontraba, y siempre les daba una utilidad para la casa o lo vendía. Pero nada se tiraba. De esa escuela vengo y así he vivido, guardando, arreglando, reciclando y usando o vendiendo. Hoy, juntamente con dos amigos más, tenemos un taller. Trabajamos con hierros y maderas, pero si se da la ocasión, con cualquier material que se nos presente. Hacemos servir lo que nos sirve y tratamos de aprender a hacer lo que no sabemos cómo se hace. A menudo nos hacemos las siguientes preguntas: ¿qué tira la gente? ¿Qué podemos hacer con lo que la gente tira? ¿Y a quién le podemos vender aquello que hacemos con lo que la gente tira? Pero no siempre se hallan cosas en la calle. Por lo tanto, con nuestros amigos solemos ir por las chatarrerías. Vamos de shopping, decimos nosotros. Es una experiencia muy interesante y creativa, ya que no vemos tanto esos fierros viejos, sino qué vamos a hacer con ellos, qué utilidad le vamos a dar. Es una experiencia muy interesante. Hay gente que va a su trabajo arrastrando los pies, se jubilan y se aburren porque no tienen nada que hacer. En mi caso, estoy jubilado desde hace 11 años. Sin embargo, estoy trabajando con muchísimo entusiasmo. Mi esposa suele decir que estoy comprando herramientas como si tuviera 40 años. Mis compañeros son más jóvenes, pero creo que se perfilan para seguir mi camino. He descubierto que cuando uno tiene entusiasmo, no tiene frío, no se cansa, no se aburre, y una cosa más: tampoco se enferma. El entusiasmo hace milagros. Y ahora termino nuevamente con lo que dice Salomón: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Les propongo hacer un juicio más inteligente de esta situación que nos rodea. Aprendamos a vivir con gratitud a Dios. Luego vamos a ver muchas cosas que no se veían a primera vista, porque es verdad. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. ¿Qué tal si hacemos la prueba? No tires lo que sirve para comprar lo que no sirve, y en poco tiempo verás milagros, verdaderos milagros. Música.

María Elena tiene los ojos color miel, el pelo castaño y una melena que maneja coqueta y sin complejos. Jamás hubiera prestado atención a sus armas de conquista si no hubiera sido por lo ocurrido aquella mañana de octubre hace ya unos 5 años. Compartíamos una mesa larga de madera rústica y dura en el tercer piso del Bernardino Rivadavia. Yo estaba sentado frente a ella. Una cantidad de profesores se habían acomodado en torno a la mesa también. Otros iban y venían con cafés, mate cocidos y tés. Conversaban de pie. Aprovechábamos ese hueco bendito de relax entre una clase y otra, en la que tantos alumnos caen heridos de muerte, sin saberlo, evocados en las palabras de sus profesores. En algún momento alguien dijo: "Le entraron a María Elena". Todos dirigimos las miradas a la profe de literatura, que asintió. Sí, el domingo cuando volví a casa encontré todo revuelto. Hubo exclamaciones, preguntas sin respuesta y un silencio final a la espera de que Mariel, como le decían sus amigas, explicara el durísimo percance. María Elena bajó la mirada, que quedó fija sobre la mesa. Empezó a contar tímidamente que volvía de visitar a uno de sus hijos, que se había tomado el 67 hasta Constitución, que bajó del tren y decidió ir caminando hasta su casa. Ahí fue la sorpresa maldita. La puerta de afuera no, pero una de los laterales que conectaba el living con su jardín estaba abierta. De repente levantó la vista y me miró. Clavó sus ojos en mí y continuó con el relato. En ese momento sentí que estábamos como solos sobre el escenario, con un reflector posando sobre nosotros dos únicamente, y que yo era el único destinatario de su historia, como si no hubiera más personas en la sala de profesores. Quedé perturbado, no por la historia, por sus ojos. Recordé entonces la frase de Bernhard: "El primer beso no se da con la boca, sino con la mirada". Comencé a volar, no a caminar, las próximas semanas, cada vez que me tocaba ir al Rivadavia. "Hola", la saludaba sonriente, "¿cómo va?", y le preguntaba cómo estaba, y ridiculeces del tipo: "¿Arrestaron a alguien?". Sus ojos pícaros se posaban en los míos y otra vez sentía que estábamos solos sobre el escenario. Ella sabía que era una pregunta tonta, una excusa para abordarla, hasta que un día me miró, se sonrió y me dijo: "Profe, usted podría escribir sobre ciencia ficción". La miré haciéndome el sorprendido. "¿Y usted sobre moda?", le retruqué. Es que María Elena se vestía como si la hubiera invitado Mirta a alguno de sus almuerzos. Sus clases eran una fiesta de lunes a viernes, especialmente para los muchachos que estoy seguro disfrutaban de su glamour, aunque con mucho respeto. María Elena parecía una reina, pero era súper sencilla en el trato y sabía mantener a raya a cualquier aventurero si lo hubiera. "Es la profe que mejor se viste", me dijo una vez Cecily, la profe de inglés. Y era cierto, aunque para mí, hasta ese día del relato del robo, era la flaca de literatura. Siempre estaba muy arreglada y llegaba temprano, señal indubitable de que se preparaba con tiempo. No había otra forma. Al día siguiente, María Elena se apareció con un libro de Vargas Llosa que puso en mis manos. Anteriormente yo le había solicitado alguna lectura para el fin de curso que se acercaba. "¿Te gusta la literatura latinoamericana?", me tuteó por primera vez. Bajé la vista, miré el título y la miré por sobre mis gafas. "Lo que usted diga, profesora". Yo insistía con el "usted", una manera de crear una tensión provocadora en el aire. "Te va a gustar, después me contás. Te dejo que tengo a los de tercero y cuarto juntos". "No me digas". "Sí, hoy hacemos un taller literario y vienen los padres". María Elena había elegido para ese día caluroso de un verano incipiente una blusa turquesa, sandalias y cartera al tono y jeans de talle amplio. Su cadencia al andar sin exageraciones, la sonrisa jugando con su melena renegrida, Los tonos intensos que elegía sin complejos refrendaban lo dicho. Su clase era una fiesta. ¿A quién le importaba la literatura? Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Contigo, de Joaquín Sabina, es lo que estamos escuchando para despedirnos de esta edición de Caminante en un sábado que se ha puesto bonito y muy, muy, pero muy soleado. Muchas gracias a Julio por la musicalización, a Silvina Pérez en Juglares, Laura Espiñeira en Caminos del Alma y a Damián Espadea en la operación técnica. Soy David Kohler. Muchas gracias por estar acompañándonos, estar junto a nosotros este sábado y cada sábado haciendo y participando de Caminante. Nos vemos el sábado que viene a partir de las 9, si Dios quiere. Un abrazo. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.